Hola compañeros y oyentes de todo el país. A un día de la movilización por Santiago Maldonado, la policía de Córdoba realizó distintos allanamientos en distintas sedes de organizaciones, políticas, sociales y espacios culturales. Fueron un total de 15 allanamientos ordenados por el fiscal Gustavo Dalma, que dejaron un saldo de 3 detenidos. Desde la fiscalía se indicó que se buscaba a 3 personas que habían generado disturbios en la pasada marcha contra el gatillo fácil. Eduardo Salas, legislador y referente del Partido Obrero, uno de los espacios allanados, explicó que la intención de esas medidas por parte del gobierno provincial fue ensuciar la movilización de hoy. Hay una operación destinada a a pudrir, o a ver, vamos a usar el término, a ensuciar la movilización de hoy, a amedrentar para que hoy, que hay una movilización en todo el país sumamente importante, porque es una movilización por reclamar por un desaparecido como resultado de una acción de la gendarmería, una desaparición forzosa, según el propio juez, de un desaparecido que es el de caso de Santiago Maldonado. Que se cumple hoy el mes, que en el medio de todo esto, en todo este mes, ha habido toda una serie de carne podrida tratando de ensuciar todas las movilizaciones que reclamaban por la aparición de Santiago. Salas contó además que tuvo una charla con el fiscal Dalma luego de producido el allanamiento. Pero después lo fui a ver al fiscal, fuimos con una delegación. Entonces le preguntamos por qué. ¿Por qué razón iba ahí? Bueno, yo no tengo nada contra el Partido Obrero, ni con... Nosotros estábamos buscando un delito común, nada que ver, lo único que fuimos buscando a estas dos personas. Bueno, muy bien. ¿Por qué las buscan en el local del Partido Obrero? ¿Usted tiene algún indicio que le dice que pueden estar en el local del Partido Obrero? No, no tengo ningún indicio. ¿Tiene alguna relación de esas personas con el Partido Obrero? No, ninguna. Efectivamente, no, ni las conocemos, ¿está claro? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nosotros hemos seguido la posibilidad de lugares donde se pudieran reunir. Entonces le hago una pregunta. ¿Usted allanó el local de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista? ¿Usted allanó el local del PRO? No. ¿Por qué no lo allanó? ¿Por qué allanó el del Partido Obrero y de estas organizaciones y no los locales de otros partidos? Además del Partido Obrero, también allanaron el Ateneo Social Anarquista, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, entre otros espacios. La movilización por Santiago Maldonado está prevista para la hora 18 de hoy y se espera una masiva convocatoria para pedir justicia bajo el lema "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos". Desde Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba, también nos preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado?